La clase de cuarto C sigue con su libro de canciones populares andaluzas y hoy nos trae una canción malagueña titulada Los Cuatro Muletos.